FM Río 94.3. Hoy es el Día de la Mujer, 8 de marzo. No es menor, si no es un día para pasar por alto, seguramente. Es un día para recordar, para honrar, para venerarlas, para quererlas un poco más. Si bien es todos los. Hay días que son todos los días, pero se celebran uno. Es así de simple. Hay días que son todos los días, se celebran uno. Hoy se celebra el Día de la Mujer. Un beso enorme, las quiero, de corazón, las quiero. Dicen que durante los primeros años del siglo XX distintos movimientos organizaron manifestaciones que se tenían el mismo espíritu que este actual del 8M, viste que 8M, 8 de marzo, sumando un significativo reclamo que era la posibilidad de que las mujeres participaran de los procesos electorales. Finalmente, el 28 de febrero de 1910, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, fue el día en que los movimientos que participaron del encuentro definieron, por primera vez y bajo el consenso de las participantes, que el 8 de marzo se convertiría en el Día Internacional de la Mujer. Estoy leyendo un escrito conmemorativo de esto. Dice, ¿por qué se eligió el 8 de marzo como la fecha de conmemoración? El 8 de marzo es una fecha muy significativa para los movimientos feministas, ya que recuerda una de las primeras manifestaciones públicas de mujeres. Ese día, pero en 1857, miles de trabajadoras textiles ocuparon las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para exigir mejores condiciones laborales, reducir el horario laboral y terminar con el trabajo infantil. Este hecho sirvió como antecedente para todos los movimientos feministas del mundo, ya que fue una de las primeras muestras de la organización de la mujer. A nivel internacional, la ONU planteó que este año la consigna sea «Soy de la generación igualdad por los derechos de las mujeres». En ese criterio, hoy se celebra el Día de la Mujer, 8 de marzo, un beso para todas. Hay un montón de actos programados para el día de hoy. Tengo una nota de la municipalidad que dice el intendente municipal de la ciudad de Coronda, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, tiene el agrado de invitar a ustedes al acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, que se llevará a cabo el día domingo 8 de marzo a las 20 horas en el Salón Dorado de la Mutual del Club Central Coronda. Y en el transcurso del mismo habrá charlas interactivas y números musicales. Bueno, esperando contar con su presencia, los saludan profesor Evangelina Castillo, subsecretaria de Educación y Cultura, y Ricardo Ramírez, intendente municipal. Y un montonazo de otras notas también saludando e invitando a determinadas actividades que se van a desarrollar todas el día de hoy. Dale. Río FM 94.3. Militante por los derechos de las mujeres, militante por la causa de por las causas raciales, Aretha Franklin, realmente un ícono dentro de lo que es la música y dentro de lo que son los movimientos por los derechos de la mujer, sin lugar a dudas. Me parece excelente el criterio adoptado por Pinocho hoy para este día. Él habla con la música, ¿viste? Nos acompaña desde ahí, él aporta su grano de arena, su voz. En este programa es la música y bueno, Samir la trae, la busca y la trae. Es que ese sí coincido plenamente con vos, Samir. Samir dice, el mejor idioma que existe es la música, porque genera un montón de cosas, que tiene razón, que coincido plenamente, de corazón. Bueno, esta semana, empezando con otros temas, esta semana, el día jueves, se llevó a cabo la apertura de las sesiones del Consejo Municipal. Recordarán que el domingo pasado vimos un poco de esto, de lo que se podía plantear, que era la idea que teníamos nosotros, que tenía que ser las cosas que dijera el intendente o lo que podía plantear. Y en ese contexto Ramírez dejó inaugurado el nuevo periodo de sesiones ordinarias del Consejo en el salón más chico de la Mutual Central Coronda, con una presencia de gente, digamos, no mucha gente. Normalmente no va mucha gente a las aperturas de las sesiones del Consejo, más allá de los concejales, el Ejecutivo. Los colegas de prensa, no son cosas que son convocantes, y aparte es un día de semana, mitad de mañana menos. Dijo Ramírez, y lo que voy a leer acá, esto salió publicado en el periódico El Corondino, de Juan Peratitis, lo cito porque es así. Juan levantó el discurso del intendente. Dice Ramírez, entre otras cosas, mi intención es venir hoy a hablar del futuro, de lo que pensamos hacer, de lo que les queremos proponer para bajar juntos y mejorar la calidad de vida de todos los corondinos y sus instituciones. Lo convoco a sumar ideas porque un proyecto democrático requiere del compromiso, la participación y la responsabilidad de todos. Y esto es obvio, ¿no? Reconoce Ramírez en este párrafo, obviamente, que si bien lo que ya pasó, pasó, y hay que por ahí nombrarlo, más adelante dice, escuchá, el primer día que entré al municipio, escuchá esto porque es la definición de la definición, una clara definición de lo que dejó el gobierno anterior. El primer día que entré al municipio, dice Ramírez como intendente, tuve que abrir la puerta del edificio, literalmente. Durante varios días de funcionamiento, mi equipo de gabinete y la colaboración de ustedes concejales fue todo lo que realmente hubo de la existencia del municipio como tal y del servicio municipal. Por eso no exagero al decir que la imagen vivida de esos días fue la tristeza. Por el abandono de las autoridades anteriores al final de su mandato y por la angustia de toda la planta municipal afectada por la deuda de sus saberes, y el abandono del municipio no es otra cosa que abandonar a los corondinos, a la ciudad, a los proyectos y sueños que tenemos juntos. Creo que es claro esto. No. Creo que estos párrafos no... Es como que no es necesario aclarar, es muy directo. Es muy descriptivo, aparte, esto en cuanto a lo que medianamente se venía manifestando. Es decir, no es novedad. Lo que pasa es que habla a 90 días de que entró, pero esto por ahí no lo contó. Es decir, y si hacía falta algo para cerrar esta realidad que está viviendo el municipio, que arrancó el 10 de diciembre, obviamente la ratifica plenamente en su discurso, en su planteo al Consejo Deliberante, en una sesión del Consejo Deliberante, que es la primera. Ustedes recuerdan que nosotros tuvimos acá, bueno, lo tuvimos al intendente, tuvimos a la secretaria de Hacienda de la municipalidad. Y hablamos de lo que, con ellos, de lo que fue, de más o menos, o que es medianamente la deuda que tiene el municipio, la situación financiera real del municipio, y a eso se refiere Ramírez en un párrafo que dice: para dimensionar el estado de la municipalidad, los gastos de personal de diciembre del año pasado, sin contar el aguinaldo, superaban los recursos promedios mensuales de ese año. Y las deudas por salarios, préstamos y a proveedores eran iguales a la recaudación de dos meses. ¿Te acordás que hablábamos con la secretaria de Hacienda de esto, con Rocío Sanón, que hablábamos de que con un criterio parecido a este, veíamos que la municipalidad era inviable? Lo plantea también Ramírez en un pedazo del discurso que habla de la inviabilidad de la municipalidad, a no ser, bueno, que cosas excepcionales. Dice más Ramírez: no es difícil deducir que la salida no es fácil, y si alguien propone salidas fáciles, simplemente estará mintiendo. No hay salida a esta situación sin esfuerzo conjunto, sin participación, sin ser responsable de los deberes que a cada uno nos corresponde como contribuyentes, como trabajadores y como ciudadanos. Aquí, dice Ramírez, los convoco a todos, vecinos, vecinas, miembros de instituciones, empresarios, comerciantes, pequeños emprendedores, productores, trabajadores del Estado y a la comunidad toda. Es una convocatoria amplia la que hace el intendente al decir, primero reconocer un estado de situación y blanquearlo. Es decir, no ocultarlo, blanquearlo, mostrarlo, más allá de una cuestión política que puede tener de fondo, o podría leerse o verse entre líneas una cuestión de carácter político, que en definitiva por ahí también, si se quiere lo es, mostrar una realidad que realmente es la que hay. Que no hay una moneda a partir del medio, debemos dos meses, lo que no alcanza para nada. La recibimos así, tuve que abrir la puerta, dice Ramírez, porque estaban de paro, y es cierto. Plantea una realidad que por más que no la querramos ver, tenemos para entender lo que pasa, hay que estar viendo esto. Dice Ramírez: la primera fase de nuestro plan de acción ha sido revertir un círculo vicioso que venía haciendo caer en espiral tanto el bienestar del personal como el de los vecinos. FM Río. Los recursos no alcanzan. El personal realiza medidas de fuerza. El municipio no funciona, los servicios no se prestan. Parte de los contribuyentes entran en revendida fiscal. Los que quieren pagar encuentran el municipio cerrado. Menos recursos para el municipio, peor situación para el personal. Es una espiral, es una cosa que lleva, las consecuencias de una lleva a la otra. Es claro. Los recursos no alcanzan. El personal realiza medidas de fuerza porque los recursos no alcanzan. Por la medida de fuerza del personal, el municipio no funciona. El municipio no funciona, los servicios no se prestan. Por eso parte de los contribuyentes no pagan, porque no reciben servicios. Y los que quieren pagar, encima vienen a la municipalidad, está cerrado. Hay menos recursos, es peor la situación del personal. Claro como el agua. También lo hablamos a eso. Agradeció Ramírez el jueves al Consejo Deliberante por haberle aprobado las cosas que planteó. Dice, hemos enviado oportunamente a este cuerpo, se refiere al Consejo Municipal, el proyecto de ordenanza declarando la emergencia económica y la habilitación de los instrumentos necesarios para enfrentarla. ¿Ustedes recuerdan? Una ordenanza grande con un montón de recursos que le daba, recursos de trabajo, que el Consejo, por ahí una ida y venida por unos puntos que no estaban claros, pero en definitiva, en lo macro, el Consejo le termina aprobando las medidas solicitadas por Ramírez para llevar adelante esta crisis. Hemos propiciado extender la moratoria de tributos municipales, entre las cosas que propusieron, y habla de la que salieron a pedir ayuda, como se pudo, y se venimos realizando intensas gestiones ante el gobierno provincial para obtener un anticipo extraordinario de coparticipación, y se continúan gestionando aportes del Tesoro Nacional, el ATN, y el Fondo de Obras Menores, que por lo general se giraban a fin de año, y al no contar este año el municipio con esos fondos, se agravó mucho más la situación económica al abonar el aguinaldo con recursos propios y descubiertos bancarios. También eran cosas que sabíamos, también eran cosas que no serán sabidas todas estas. Dice Ramírez, por eso bienvenidas las ideas y los esfuerzos que aporten, no importa de dónde provengan, si son del oficialismo o de la oposición, si de dirigentes políticos o de las entidades o de los ciudadanos, de cualquiera. Sí, estamos abiertos a recibir las iniciativas y las inquietudes de todo el mundo que aporten para tratar de solucionar este problema. O sea, que se le caiga una idea, que venga y que la aporte. Habló de cosas que se piensan a hacer, de, por ejemplo, bueno, un mejorado sobre calle San Martín, en San Martín haciéndola una especie de, no te digo peatonal, pero dejando una sola mano de tránsito para que la gente tenga más posibilidad de tener veredas. Eso sería entre Sarmiento y Juan de Garay, al menos empezar por dos cuadras, para que la gente, bueno, vaya tomando conciencia de que ese va a ser el modus operandi de las cuatro cuadras de San Martín hasta Belgrano. Es decir, una semi peatonal, viste, como hay en Paraná, como hay en Santa Fe, hay una sola mano para circular y las veredas son más amplias, lo que permite mejor circulación. Y tendremos que acostumbrarnos, y donde no se puede estacionar, y tendremos que acostumbrarnos a estacionar en algún lado que no sea adentro del banco y al lado de la ventanilla del cobro para pagar desde el auto y irnos. Tendremos que acostumbrarnos a dejar la moto a una cuadra o el auto a dos cuadras por las laterales. Tendremos que acostumbrarnos a que estamos en Coronda y que cuando vamos a otro lado dejamos el auto a 20 cuadras de donde vamos y vamos. Y acá queremos parar adentro del local comercial a donde vamos, y si no dejamos, si está ocupado, dejamos el auto en doble fila, total estamos en Coronda. ¿Viste? Me parece que tendremos que modificar ciertas culturas para que esto sea diferente, para tener una peatonal, una calle céntrica, comercial diferente, con otra visión, con otra óptica, mostrarnos diferentes, y particularmente estoy totalmente de acuerdo con la idea. Habló también de generar una rotonda en la avenida Costanera, en la bajada de calle San Martín. ¿Te acordás dónde estaba el monumento a Héctor López? ¿Te acordás que estaba ahí? Había un monolito. De buena a primera, un buen día, desapareció. Y está puesto ahí al costado, ahí al lado de la Secretaría de Turismo, la placa. pero había una especie de rotonda ahí, yo al menos me acuerdo, que bueno, entiendo que cuando se repavimentó la manera eso voló, y no se puso más. Con el arbolito de Navidad que pusieron para fin de año la administración de Calvet, es como que retomó la idea de hacer una rotonda, facilita el tránsito, facilita la circulación, bueno, eso se va a retomar, ahí van a... Habló también de lo que piensa encarar para la fiesta de la frutilla y otros temas bastante puntuales. 94.3. De lo que dentro de todo se puede hablar, pero básicamente si no se solucionan determinadas cuestiones puntuales con referencia a la economía municipal, no se recauda, no se paga, este círculo que hablaba más adelante, un poco más atrás en el discurso, ¿no? Es una cosa es consecuencia de la otra y así está. Y cierra su discurso Ramírez con una frase que me parece interesante. Dice, nadie puede solo, pero juntos podemos hacer hasta lo que ayer parecía imposible. Con esto he inaugurado este nuevo periodo de sesiones ordinarias y agradeció a los presentes. Hizo también, bueno, de cada secretaría un detalle no pormenorizado, pero más bien comentado que esos discursos que estamos acostumbrados donde al intendente... se ha dado de las cosas que se hicieron por secretaría y el intendente los lee. Normalmente pasa así. En definitiva, plantea Ramírez una realidad innegable del municipio, una sinceridad totalmente innegable. Plantea, nos deja claro qué es lo que encontró, nos deja claro qué es lo que piensa hacer siempre y cuando consiga plata, que es un poco lo que hablábamos el domingo pasado. Nos pinta una realidad así, viste, llana, dura y directa, y veremos si realmente en el transcurso de la gestión puede llevar adelante estas cuestiones. Nosotros particularmente le deseamos suerte, como a todos les deseamos suerte, porque de la mano de la suerte de ellos está la suerte nuestra como ciudad, de la mano de las obras que puedan llegar a ser va el cambio de nuestra calidad de vida, o al menos la mantención de la calidad de vida. Y estamos en manos de ellos, son las autoridades electas, las votaron, ahí están. Ojalá les vaya bien, ojalá todo esto que él habló el jueves lo pueda llevar adelante. Entiendo que tiene la gente que todavía, o sea, su gabinete todavía no se pudo mostrar en la tarea por un montón de cuestiones. Y sí habló también de un montón de cositas que se fueron haciendo en estos tres meses, pocas, pero que, bueno, que han ido sumando a la calidad de vida de los vecinos a donde se hicieron las obras. Al intendente le deseamos suerte, de la mano de la suerte del intendente tratada la calidad de vida de todos nosotros. En definitiva, no fue muy diferente lo que se planteó con lo que planteamos nosotros el domingo pasado. Y suerte. Tenga la capacidad como para poder recepcionar y llevar adelante todos los pedidos de los vecinos, más allá de determinadas cuestiones que andan dando vuelta, que lo único que hacen es tirar para atrás. No tiremos basta de tirar para atrás. Hay cosas que hay que hacerlas o hacerlas. Basta de tirar para atrás. Estamos así porque hay mucha gente que tira para atrás. Los tipos que están sentados, o las mujeres que están sentadas al pedo, ¿entendés? En sus casas, en el bar, y no aportan, que lo único que hacen es criticar, sumar, si se hace porque se hace y si no se hace porque no se hace, en esta especie de gataflorismo que nos ha invadido desde hace un tiempo grande, donde nada se puede tocar, donde el statu quo es el factor común. Y bueno, no hay que darle bola, creo que hay que seguir adelante, ponerse un objetivo y darle para adelante. Así arrancamos, dale. 94.3 FM Río, desde Coronda, Santa Fe, República Argentina.